hasta la semana pasada terminamos de estudiar el capítulo 32, donde nos habla del becerro de oro. Ese becerro, ese ídolo abominable que hicieron, queriendo representar a Dios con él. Y recordamos los juicios del Señor. Y recordamos las cosas que sucedieron en ese capítulo, cuyo eje central fue ese: el rompimiento del pacto, el pecado en el que cayó el pueblo, la maldad en la que cayó el pueblo. Ahora, ¿qué viene después de eso? Es la pregunta que contesta el capítulo 33. Es como nosotros, porque somos el pueblo de Israel también, cuando pecamos contra el Señor, cuando hacemos maldades contra el Señor. Bueno, ¿qué cosas tenemos que saber? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? ¿Qué cosas tenemos que hacer después de que hemos pecado? De esas cosas vamos a hablar, ¿no? Amén. Dios no lo quiera, en esta época de tentaciones, en esta época donde la presión de grupo puede afectar tanto al creyente, de repente, Dios no lo quiera, el Señor lo guarde, usted llega a caer, se toma una cerveza, se emborracha, se va a bailar por allá, entra en el círculo de este mundo, en su afán de gastar y el materialismo, o en la nostalgia que trae todo este tiempo, que nos hace pecar trayendo esas tristezas del pasado a nuestro corazón. ¿Qué hacemos después de eso? ¿Qué hacemos cuando caemos en el pecado? Estos primeros 11 versículos nos dicen qué hacer después de eso. Y lo primero que tenemos en el versículo 1, y esto es algo a tener en cuenta, es que después del pecado, Dios mantiene sus promesas, ¿no? Verso 1 del capítulo 33, dice la palabra de Dios allí: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré, subraye la palabra ahí, juré, por favor, juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Amén. Entonces, noten que a pesar del pecado, del terrible pecado, porque fue terrible lo que hicieron, hermano, construirse ese becerro asqueroso, ese toro asqueroso, pero a pesar de ese pecado tan grave, tan terrible, tan abominable, tan inmundo, todos los adjetivos posibles, Dios aún mantiene firme la promesa que le había hecho a sus antepasados. Amén. Dice allí que juré, ¿ah? Y Dios cumple con todos y cada uno de sus juramentos. Dios los cumple. Y esto nos enseña y nos hace ver que nosotros podemos estar seguros que aún después de pecar, las promesas del Señor siguen firmes para nosotros. Por ejemplo, la promesa del perdón tan necesaria en ese momento. Pero sobre todo, la promesa de la fidelidad de Dios. Hay un texto que quiero que leamos, que se parece mucho a ese y está en el Nuevo Testamento. Y es un texto, querido hermano, en el cual quiero que reflexionemos, porque es hermoso. Segunda Timoteo, capítulo 2, el versículo 13. Segunda Timoteo, capítulo 2, el verso 13 de Segunda Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 13. Fíjese lo que dice esos versículos. ¿Qué sería de nosotros sin esta verdad? ¿Qué sería de nosotros si Dios no fuera así? Versículo 13, también subráyelo en su Biblia, con colorcito si quiere. Y que esta sea una palabra que en los momentos cuando sea infiel usted a Dios, lo sostenga y le recuerde el carácter de Dios. Dice allí: si fuéremos infieles, Él permanece, ¿qué? Fiel. ¿Ah? Esa primera parte, primero pensemos en esa primera parte. Si fuéremos infieles, ¿cuántas veces hemos sido infieles al Señor? Hemos sido desleales con Dios. Hemos traicionado al Señor. ¿Cuántas veces? Pensemos en eso. Pero después de pensar en eso, pensemos que en medio de esa infidelidad nuestra, esa deslealtad, esa traición que hacemos a Dios, Él permanece fiel. Él no hace lo mismo que nosotros. Él no dice: como Él me traicionó, yo lo traiciono. Como él no es fiel, yo tampoco seré fiel. Como esa persona es desleal conmigo, yo también seré desleal con él. Dios no dice así. Dios no es así. Dios dice, aunque ustedes sean infieles, aunque ustedes me traicionen, yo siempre voy a permanecer fiel. ¿Y qué sería de nosotros, pienso yo hoy? Si Dios no fuera así, figúrese si Dios fuera como nosotros, que pagamos mal por mal, maldición con maldición, infidelidad con infidelidad. ¿Qué sería de nosotros? Esa es la razón por la que muchas veces vemos personas que andan mal con Dios, que andan en pecado y aún así reciben bendiciones de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, a pesar de nuestra infidelidad, Él permanece, ¿qué? Fiel. Y es lo mismo que está pasando allá con los israelitas. A pesar de la infidelidad de ellos, Dios permanece fiel y dice, yo juré darles una tierra y yo les voy a dar esa tierra. Pero la segunda parte del versículo es maravillosa también, que dice ahí, Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negar. ¿Sí sabe que hay cosas que Dios no puede hacer? ¿Sí había pensado en eso? Hay cosas que Dios no puede hacer. Y una de las cosas que Dios no puede hacer es negarse a sí mismo. En otras palabras, decir que es algo y luego actuar en contra de eso que Él dijo que era. ¿Ve? En otras palabras, decir algo y después hacer otra cosa. Dios no puede hacer eso. Él se autolimita y dice, yo podría, pero no lo haré. No me negaré a mí mismo. Entonces, en este texto podemos estar seguros que si el Señor ha dicho algo a través de juramento, y cada una de las cosas que el Señor ha dicho en su palabra, la ha dicho con juramento, Él la va a cumplir porque Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Si Dios ha dicho que Él es amor, Él no actuará de otra forma sino como un Dios de amor. Si Dios dice que Él es fiel, Él no actuará de otra manera que no sea en fidelidad. Si Dios dice que Él será fiel aunque nosotros seamos infieles, es porque Él va a comportarse de esa manera. Pero cabe aquí la advertencia, ¿no? Porque hay gente que abusa de esto. Dice, como Dios es fiel, así yo sea infiel. Amén. Entonces, pues yo sigo en el pecado, pues yo sigo portándome mal, pues yo sigo siendo una caspa, una plaga, porque como Él es fiel, así yo sea así. No se equivoque. No se equivoque con el Señor. Porque en la fidelidad entra la paciencia de Dios. ¿Y cuántas veces le he dicho que el Señor nos espera en paciencia y nos espera en paciencia? Pero llega un momento hasta donde la paciencia de Dios se agota entonces. Y viene el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Pero aún en medio del juicio, siempre recuerde, aún en medio que Dios lo esté juzgando, siempre recuerde que Él va a permanecer fiel. Amén. Y yo creo que eso merece un aplauso a Él esta noche. ¿No cree? Que Él sea fiel, aunque nosotros seamos infieles. Te alabamos, Señor, a ti esta noche. Bendito eres, Padre. Entonces, tenga en cuenta eso. Después del pecado, Dios mantiene sus promesas firmes. Luego, del verso 2 y el verso 3, podemos decir que después del pecado se interrumpe la comunión con Dios. En el verso 2 y en el verso 3 lo tenemos. Éxodo capítulo 33, verso 2 y 3. Vamos a leerlo. Dice, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo, al feo y al jebuseo. Verso 3. A la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. ¿Ah? Si usted recuerda predicaciones de hace muchos miércoles atrás, en Éxodo capítulo 23, verso 20 y 21, nos dice algo que es importante recordar hoy. Éxodo 23, capítulo 20 y 21. Dice allí: He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del feo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Lo de feo es añadidura mía, ¿no? Pero se ha dado cuenta. Fíjese, ¿quién era el que iba a ir con ellos, en medio de ellos? ¿Quién? El ángel. El ángel. Pero en aquel entonces, en esa predicación, aclaramos quién era ese ángel. Y descubrimos que ese ángel era Dios mismo. ¿Ah? ¿Por qué? Por ejemplo, lo que dice el final del verso 21. Porque mi nombre está en él. Mi nombre está en ese ángel. ¿Eh? Lo que dice el versículo 21 también, antes de esa frase, dice: No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. ¿Quién era? ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? ¿Los ángeles pueden perdonar pecados? No pueden perdonar. Pero Dios es el único que perdona pecados. Y por eso muchos comentaristas están de acuerdo con que este ángel que se menciona aquí es Dios mismo. Le está diciendo: Yo mismo iré con ustedes y los llevaré a esa tierra y expulsaré al eteo, al jebuseo, a los feos, los expulsaré de allí. Está diciendo el Señor allí. Pero ahora, en el verso 33, hay un cambio allí. ¿Sí lo notó? Verso 33, miremoslo. Versículo 2 y 3. Vuelve a hablar de un ángel. Y vuelve a hablar de un ángel que los llevará a la tierra, los guiará a la tierra y que echará a todos los feos de allá de la tierra de Canaán. Pero en el verso 3, ahora sí aclara, muy claro podemos ver que ese ángel no es Dios. Ya su nombre no está más en él. No, que ese ángel es un ser, el mensajero, el ser angélico, pues, el ángel común y silvestre, que todos conocemos. O no conocemos, que sabemos de él, ¿no? Porque ustedes no han visto ángeles. Bueno, sí me han visto a mí. Sí. No, por lo de ángel. Y Ángel David también lo han visto. Y bueno. Bueno, en fin. Dice ahí: Ya yo enviaré mi ángel, pero en el versículo 2 dice: Pero yo no iré en medio de ustedes. Y da la razón allí, ¿no? Verso 3 dice: Número 1. Porque eres pueblo de dura cerviz. ¿Qué quiere decir pueblo de dura cerviz? Pueblo rebelde, porque es un pueblo terco, rebelde. Y luego dice, la otra razón es: no sea que te consuma en el camino. Acuérdense que en el capítulo 32 se salvaron de que Dios los matara a todos. ¿Acuérdense que él dijo: apártate y yo destruiré todo esto y de ti, Moisés, levantaré un nuevo pueblo? Y Moisés dijo: ¡No! ¡No lo hagas! Y en fin, Dios los perdonó. Pero entonces Dios dijo: no iré más en medio de ustedes. Porque ustedes son tercos, ustedes son rebeldes. Y de repente un día los voy a destruir. Mejor que vaya el ángel. Amén. Ahora, ¿sí nota lo que hace el pecado? ¿Nota lo que hace el pecado? Pues el pecado es una cosa seria. El pecado rompe la comunión con Dios. Ya no quiso Dios estar más en medio de ellos. Se apartó de en medio de ellos y colocó un mensajero suyo. Ahora note, aunque Dios siguió fiel a sus promesas con ellos, su presencia ya no iba con ellos. Ya no había ¿qué? Comunión. Porque si algo hace el pecado es que rompe la comunión con Dios. Es como una barrera. El pecado levanta una barrera entre Dios y el que lo comete. Se rompe la relación de padre a hijo en ese momento. ¿Ah? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Uno hasta lo siente. Cuando uno anda así, torcido con el Señor, cuando uno anda haciendo torcidos, cuando uno anda extraño, uno mismo lo siente. Uno se siente raro, uno se siente extraño, como que se pone a orar y enseguida viene el diablo, empieza a decirle, pero usted para qué ora, mire lo que hace, usted es una plaga, no debería ni orar, quítese de aquí, sácate para tu rancho, me dice, sáquese para su rancho, ¿ve? Porque el pecado, y eso es algo a tener en cuenta después del pecado, tenemos que tener en cuenta, no solo pensar, Dios sigue fiel, no solo hay que pensar eso, sino que también hay que pensar, esto que hago, esto que haré, rompe la adolescencia, tú sabes, son cosas de la adolescencia, el crecimiento, tú sabes, sí. Eso a los 40 empieza a pasar otra vez, sí, porque uno echa para atrás, ya, uno empieza a echar para atrás. ¿En qué íbamos? ¡Rompe! Eso, muy bien. Piense eso, que la comunión... Bueno, o sea, antes de decir una mentira, piense, esto va a romper la comunión con mi padre. Antes de ir a robarse algo, piense, esto rompe la comunión con mi padre. Piense, antes de ir a fornicar, piense, yo sé que después que haga esto, mi comunión con Dios ya no va a ser la misma. Piense todas esas cosas. Y que ojalá eso le ayude. Y piénselo mucho en esta época, ¿no? Piénselo mucho en esta época. Piénselo mucho. Si me emborracho el 24. Si me pongo a bailar. Si me pongo a portarme como un mundano el 24. Eso va a romper mi comunión con Dios. Va a dañar mi comunión con Dios. Piénselo para el 31. Piénselo allá cuando se vaya de vacaciones y allá en las vacaciones no quiera ni hacer devocional, ni se congregue, ni nada, porque yo estoy de vacaciones hasta devocional. A mí no me molesten que con devocional, a mí no me digan nada devocionales de congregarme, porque yo estoy de vacaciones hasta de eso. Pero también piense que hacer eso rompe la comunión con Dios. Y eso es grave para un hijo de Dios. ¿Es grave cuando usted se pelea con su papá en su casa? ¿Es grave? ¿Es grave cuando se pelea con su mamá en su casa? ¿Eso es grave o no es grave? Que lo diga el elfo, a ver. Eso es grave. Pero es más grave cuando rompemos la comunión con nuestro Dios. Entonces, después del pecado, hay que saber, hay que tener en cuenta que Dios mantendrá sus promesas. Promesa del perdón, la promesa de la fidelidad y las demás promesas que Él ha jurado en la Escritura para nosotros, sus hijos. La promesa de la permanencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero también piense, y tiene que saber y tener en cuenta, que el pecado rompe la comunión con Dios en nuestra vida. Y que eso es muy grave para un hijo de Dios, que la comunión con su Padre sea rota. En tercer lugar, en los versículos 4 y 6, entendemos y aprendemos que después del pecado es necesario el arrepentimiento. Versículo 4 al 6, dice allí, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa qué te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Bien. Yo me preocupé mucho cuando leí esto. Porque dije sus atavíos y yo entendía atavíos como su ropa. Entonces ya entenderá que estaba comprendiendo yo, ¿no? Que Dios les está diciendo, quédense en viringos. Quédense en bola todos, ya, yo quiero. ¡Desnúdense! Eso pensé yo, dije, no, por Dios, pero ¿cómo Dios les va a pedir eso? Esto tiene que querer decir otra cosa. Porque sí, dice ahí, verso 5 al final dice, quítate pues todos tus atavíos. ¿Qué es el atavío? El vestido. Yo dije, el Señor les dijo que se desnudaran. Pero no. Los atavíos eran las joyas. Las, anote ahí al lado, al margen. Las joyas. Los aretes, las candongas. Así que podemos empezar, hermanos. Y echarlos aquí en una bolsita todos. Las cadenas, los anillos, todas esas cosas que se ponen, se ponían las hermanas y los hermanos. Hace 8 días vimos que los hombres también se ponían aretes en aquel entonces, ¿no? Pero eso era en aquel entonces. Ahora usted se pone un arete, usted es gay. O si no está haciendo el curso. Porque donde yo sé de los machos varones masculinos, no nos ponemos aretes, porque somos lindos sin aretes. Dígame, los hombres. Porque si usted necesita un arete para verse lindo, es que usted está en la inmunda, usted es horrible entonces. Pero como nosotros los hombres somos lindos así desde por sí, no necesitamos aretes. ¡Digan amén! Y todos son feos. Bueno. Bueno, fíjense. Y eso el Señor le está diciendo que se quitara eso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el Señor le dice que se quiten los aretes, las candongas, las cadenas, los anillos, todo? ¿Por qué? Porque eso era señal de luto y de duelo. Y ahí hay otra cosa para explicar. No es tan difícil de entender cuando dice, para que yo sepa lo que he de hacer. Es como si yo le dijera, que se quiten todo eso mientras yo voy a ver qué hago con ustedes. Y uno dice, pero esa expresión en la boca de un Dios que todo lo sabe, no cabe. Recuerde lo que les expliqué hace 8 días, los antropomorfismos. Y si no vino hace 8 días... con crecri.blogspot.com, vaya y busca la prédica hace 8 días y la vuelve a escuchar. Pero el caso es que Dios les dice que se quiten las candongas, todas esas joyas, que se las quiten en señal para que mostraran su luto y su arrepentimiento. Y ahora, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos? Verso 4 y verso 6, ¿qué hicieron, hermanos? ¿Ah? Se los quitaron todos. Es más, el verso 6 dice algo. Y es que desde Horeb, porque ellos estaban en Horeb, ahí en el monte Sinaí, recuérdelo. Dice que desde Horeb nunca más, o hasta el punto donde el Pentateuco fue escrito, o digamos, bueno, no sabemos, pero parece dar a entender que nunca más ellos usaron joyas en señal del duelo, del luto, del arrepentimiento que tuvieron cuando hicieron el becerro inmundo ese. O sea, hay hermanas diciendo, ¿y nuestros aretes, pastor? Y nuestras argollas, ¿qué vamos a hacer con ellas? No, eso no es para ustedes, esténse tranquilas. Aunque Pedro dice por allá que el atavío de la mujer cristiana no debe ser el de las joyas. ¿Sí? ¿Sí han leído esa parte, hermanas? No, sí. Pero ahí dice, que no debe ser ese, sino el adorno de un espíritu afable, apacible, que ese es el adorno de la mujer cristiana, ¿cierto? Lo cual no quiere decir que no pueda ponerse el arete y eso, sino que primero debe estar preocupada por el arreglo interno que por el arreglo externo. Porque qué terrible estar bien bonitas por fuera, mucho arete, mucho dibujo aquí en el ojo, dibujándose los ojos, las mejillas, la boquita y esas cosas, pero bien inmundas por dentro. Entonces el apóstol dice, eso no puede ser así. Primero tienen que estar hermosas por dentro. El espíritu afable, apacible Y después sí pueden andar pensando en los aretes y las cadenas y en echarse remolacha en las, que en los cachetes y pepinos en los ojos y la cosa en el pelo, del aguacate y la miel y todo eso que hacen las hermanas. Bien, hermana. Bueno, en fin, el caso fue que ellos se quitaron eso porque en el momento cultural en el que están, esa era la señal del duelo, del arrepentimiento. Anote eso ahí en lo que están. Esa era la señal del duelo. Ahora, ¿qué les dolió? ¿Qué les dolió? Lea, por favor, un momento, el verso 4 dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia. ¿Cuál mala noticia? Que Dios ya no iba a estar más en medio de ellos. Que Dios había dicho que ellos eran un pueblo de dura cerviz, que ellos eran unos rebeldes. Y que Dios había dicho que Él podía destruirlos en cualquier momento, consumirlos, matarlos a todos en cualquier momento. Cuando ellos oyeron eso y el mandato que había sido dado, entonces ellos se quitaron todas sus cuestiones en señal de duelo. Ahora, hay otro detalle ahí, que si usted me pregunta por qué, no sé, porque yo no lo sé todo, casi todo, pero no todo. ¡Ah! No, mentiras. Pero note que hay, el lector desprevenido no lo nota, pero el lector atento yo creo que ya lo notó. Versículo 4, primero está lo que hacen, versículo 5, después está el mandato. Lo lógico es que estuviera primero el mandamiento y después lo que ellos hicieron. Pero está al revés, ¿lo nota? Ahora, ¿por qué, pastor? No sé, no sé. No tengo ni la menor idea de por qué eso está así. Pero lo lógico es que primero fuera el versículo 5 y después fuera el versículo 4. ¿Ah? Porque dice que oyendo lo que Dios había dicho, ellos se vistieron de luto y no se pusieron atavíos. Pero luego dice que hicieron eso en realidad fue porque Dios se los había mandado. ¿La captó? Ponga ahí un interrogante en sus notas. ¿Y eso por qué? Diga, el pastor no sabe, ponga ahí. ¿Pero qué nos enseña esto a nosotros, hermano? ¿Cómo restauramos la comunión con Dios? ¿A través de qué? Del arrepentimiento, ¿verdad? Esa es la única manera, ¿cierto? Porque sabe una cosa, Dios también dice de nosotros, como ya vimos en el punto anterior, que cuando pecamos, Él rompe su comunión con nosotros. Y eso debería traer arrepentimiento a nuestro corazón. Saber que Dios rompe su comunión. Ya no es lo mismo. Seguimos siendo sus hijos, sí, no estoy diciendo que no. Seguimos siendo sus hijos, pero peleados con el Padre. Y eso debería producir un dolor en nuestro corazón. Porque Dios también dice, cuando pecamos, que lo hacemos es porque somos rebeldes a Él. Y así como ellos, también a nosotros eso debería producirnos dolor. Y así como ellos, el saber que Dios dice que el pecado, que la paga del pecado es la muerte, también eso debería hacernos sentir dolor y arrepentimiento en nuestro corazón. Pero el único camino para restaurar nuestra relación con Dios, cuando la hemos roto, empieza por el arrepentimiento. El corazón contrito y humillado, que Él no desprecia. No puede ser que pequemos y sigamos en la vida como si nada. No puede ser que pequemos y no haya dolor en el corazón por lo que hicimos o por nuestra manera de vivir. No puede ser, porque si eso nos pasa es porque no somos hijos de Dios. A los hijos de Dios le duele cuando ofenden a su Padre, hermanos. ¿Le parece que debe ser así? Y así es. Por ahí comienza todo. Yo llevo 23 años en el Evangelio y en estos 23 años he descubierto que nada sirve contra el pecado, únicamente el arrepentirnos de él, verdadera y genuinamente. No sirven las excusas, no sirven las terapias. Contra el pecado no sirven nada esas cosas. Contra el pecado solo sirve empezar por arrepentirnos, sentir dolor por lo que hemos hecho y por haber ofendido a nuestro Señor. Y eso es algo que hay que hacer. Arrepentirnos. ¿Lo hace usted todavía? Le pregunto, ¿a usted le duele todavía cuando ofende al Señor? Cuando hace cosas que sabe que no debe hacer. ¿Todavía le pasa que se siente como enfermo, como raro? Cuando sabe que está andando torcido, haciendo cosas que no debe hacer, ¿todavía le pasa eso? Porque si todavía le pasa, eso es señal de que ahí hay vida todavía. Hay vida espiritual ahí adentro. Pero si a usted no le pasa, a usted le importa, a usted no le interesa, usted está pero muerto yo. Y tiene que avivarse. Un creyente muerto es una contradicción de términos. En primer lugar, y en segundo lugar, es un problema eso. Ahora, por último, después del pecado, es necesaria la búsqueda de Dios. Verso 7 al 11. Verso 7 al 11 dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Amén. Mire, esto, lo primero que uno se pregunta aquí es, ¿cuál tabernáculo? Ahí nos hablan de un tabernáculo que fue puesto, ¿dónde? ¿En medio? ¿Cómo que no? Lo levantó, ¿cómo? Lejos del campamento. Un tabernáculo. Y uno dice, ¿un tabernáculo? ¿Cuál tabernáculo? ¿Será el tabernáculo del que estuvimos estudiando los miércoles pasados? ¿El del lugar santo, lugar santísimo, el atrio, el arca? ¿Será ese que dicen los hermanos? ¿Cuántos dicen sí? Arriésgate, arriésgate, arriésgate. Pero ¿por qué se esconde, no? Tenga seguridad. ¿Cuántos dicen no es ese? Y el resto ni fu ni fa, ¿qué? Son corriente alterna, ¿qué? ¿Ah? Le voy a decir, no era el tabernáculo aquel del que estuvimos estudiando los miércoles pasados. Lugar santo, lugar santísimo, otro, no era ese. Ese todavía no se había construido. Esta era, tal parece, una carpa provisional que tal parece ya existía. Antes de que aquí no la nombraran, donde Moisés se metía a orar con Dios, a hablar con Dios. El verso 11 es maravilloso cuando dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Ahora, en el Antiguo Testamento eso era una novedad, porque nadie hablaba con Dios cara a cara, o casi nadie. Pero nosotros, los del Nuevo Pacto, tenemos la bendición de poder hablar con Dios cara a cara, como un amigo, como un padre. ¿Ah? ¿Cómo le parece eso? Tenemos el privilegio que no tuvieron muchos israelitas, que tuvo Moisés, un hombre como Moisés. Ese mismo privilegio lo tenemos nosotros a través del camino que Jesucristo abrió a través de su cuerpo. Ellos eran parceros, ellos eran amigos, ellos eran compadres, para que lo entienda. ¿Cuántos han visto la película Éxodo ya? ¿O solo James Bond? ¿Ve? Sí. Yo la vi en cine porque a mí no me gusta lo pirata, usted sabe, ¿no? Entonces el día del cumpleaños, más desparchado, hermano. Más desparchado. Le dije, Valerie, no puede ser que el día del cumpleaños esté desparchado. Entonces le dije, mamita, me invito a cine hoy. Camine. Y nos fuimos con la niña y nos vimos Éxodo. Y en Éxodo, pues no es la historia bíblica, basada en la Biblia, pero no es la historia bíblica, ¿no? Pero algo que me llamó mucho la atención de la película es que en esa película Dios es un niño. Y Moisés habla con Dios así. El niño le habla, Moisés le habla así. Tal vez lo que quieren tipificar, no, ni siquiera les cuento más para qué. Pero van a cine a vérsela, ¿no? No pirata, no pirata, ¿no? Porque allí en Unisur sale más barato que la pirata. Hay películas piratas de esas que valen 2.000, allá vale 1.500 en la boleta. Entonces no sea plaga. 1.500 vale la boleta, pollito, imagínese. 1.500. Entonces, y a mí me llamó eso mucho la atención, y yo dije, ¿por qué harían eso? Y cuando leí este texto dije, tal vez lo que querían significar era eso, como la comunión que tenía Moisés con Dios, como la intimidad que tenía Moisés con Dios. Amén, qué lindo. Y Moisés, en ese tabernáculo de reunión, se llamaba así, él iba allí. Bueno, cuando el pueblo pecó y él bajó así del monte Horeb y tiró esas tablas y les hizo tragar el becerro a todos. Entonces, también cogió su tabernáculo que estaba en medio del pueblo y se lo llevó para afuera. Y allá él iba y se metía. Así que cuando él se metía allá, bajaba la nube. Ay, qué maravilloso haber sido eso, ¿no? Y Moisés oraba allí con Dios, hablaba con el Señor. ¡Qué bendición debió haber sido eso! Y luego, pero también nos aclara ese texto, lo que hacían los hijos de Israel. Dice que cuando todos veían que Moisés pasaba por el medio del campamento para ir a esa tienda. Dice que, verso 10, dice que cada uno de los hijos de Israel se ponía a la puerta de su tienda y empezaba a adorar a Dios. Cuando la nube venía y ellos veían la nube que caía ahí, ellos se hacían en la puerta de su tienda y empezaban a adorar al Señor. Sí, yo me lo imagino y digo, eso debió haber sido una cosa maravillosa, ¿no? Pero no solo eso, sino que en el verso 7, si no estoy mal, sí señor, dice: y cualquiera que buscaba a Jehová salía del tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y no solo pasaba eso, sino que cualquiera del pueblo que quería ir a orar, iba. No se nos aclara si podía entrar a esa tienda o se hacía fuera de la tienda y allá empezaba a orar. No se nos aclara, pero sabemos que iban a ese lugar y allá oraban, buscaban a Dios, adoraban. Y note que eso pasó después de lo del becerro inmundo ese. Y aquí nos deja un principio para nosotros, y es entender eso. Uno restaura la comunión con Dios no solo a través del arrepentimiento, que es lo primero, lo que derriba la barrera es el arrepentimiento, sino que de ahí en adelante yo debo seguir avivando mi devocional, mi tiempo de adoración con Dios, mi tiempo de oración con el Señor. Qué importante es la oración para nosotros, ¿verdad? La oración es como nuestro aire. Respiramos oración y nos mantenemos vivos. Y cuando dejamos de orar, es como si nos ahogáramos, como si muriéramos poco a poco ahogados. Así es la cuestión. Y si usted quiere restaurar la relación con Dios después del pecado, cuando estas cosas nos suceden, entonces primero va el arrepentimiento y después va el ir y hacer nuestro altar en nuestro cuarto, donde quiera que lo hagamos, y allí entrar y hablar con Dios cara a cara, como es el privilegio que tenemos por la muerte y por la sangre de Cristo Jesús. Amén, hermano. ¿Pero usted sabe cuál es la cenicienta de la iglesia? No es Marlene, no. ¿Usted sabe cuál es la cenicienta de la iglesia? No es Lady Rojas, no, ella no es. ¿Sabe cuál es la cenicienta de la iglesia? ¿La niña fea de la iglesia? ¿Glorita? No, tampoco. La cenicienta, la niña fea. La niña abandonada. La oración, hermano. Esa es la cenicienta de la iglesia. Es la más despreciada. Es la más abandonada. Es la más dejada a un lado. Muchas cosas en nuestra vida serían muy diferentes si aviváramos nuestros tiempos de oración con el Señor. ¿Verdad que sí, hermanos? Ahora, este texto nos enseña eso. Después del pecado, después del becerro, después del toro ese inmundo, lo que sigue es el arrepentimiento. Y después del arrepentimiento, ir a hablar cara a cara con Dios. Entonces, ¿qué tiene que saber? Número uno, que Dios se mantiene fiel después del pecado. Que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanecerá, ¿qué? Fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Pero también hay que entender que después del pecado, la comunión con Dios se rompe. Es como si nos peleáramos con nuestro Padre. Como si volteáramos la espalda a Él. Como si le hiciéramos mala cara. Rompemos la comunión con el Señor. Eso también hay que tenerlo en cuenta, hay que saberlo. Pero también hay que saber que a través del arrepentimiento, del luto, del dolor en el corazón, a través de eso, empezamos nuestro camino de regreso al Padre. Y también hay que entender que después del pecado, la comunión con Dios es esencial. La búsqueda es necesaria. Porque en la búsqueda es que somos restaurados por la gloriosa presencia del Señor. Amén, hermanos. Oremos al Señor. Dios mío, te damos gracias por tu palabra este día. Ahora estamos armados, Padre, para lo que debemos hacer cuando el pecado venga a nuestra vida. Cuando la maldad se manifieste, Padre. Esa maldad que a veces nos lleva, nos ata, Señor. Esa maldad que a veces, en ocasiones, Señor, nos lleva a ofenderte, Señor. Dios mío, que entendamos, que sean abiertos nuestros ojos para comprender tu fidelidad, aún en medio de nuestra propia infidelidad, Señor. Que sean abiertos nuestros ojos para entender cómo el pecado rompe, Señor, nuestra comunión contigo, Padre Santo. Que seamos, Padre Santo, entendidos hoy de la necesidad del arrepentimiento y la oración cuando pecamos contra ti. Cómo ella nos restaura, cómo ella derriba la barrera y cómo ella trae vida a nuestra vida espiritual, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias esta noche por tu bendita palabra, por lo que ella produce en nuestra vida, por lo que logra en nuestra vida, Señor, porque sabemos que ella jamás regresará vacía, Padre. Cumplirá el propósito por el cual tú la envías en nuestros corazones. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Bendito sea el Señor y fuerte el aplauso para Él que se lo merece.